Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con la licenciada Virginia De Francesco del área de medio ambiente de esta Defensoría Nacional, y el tema, saben ustedes, sigue siendo el grado, alto grado de contaminación de cuencas, en este caso la de Salidulce. Hay como dos cuestiones se me ocurren, ¿no?, en este momento, y una me surge con simplemente evocar las dificultades operativas para avanzar con el tema de resolver la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, que es el otro gran caso, y es que qué difícil es conciliar, especialmente cuando hay distintos niveles y hay una responsabilidad que es puramente local o municipal, otra que es provincial y otra que es nacional, y es como si fuera una situación propicia para pasarse la pelota unos a otros sin ninguno finalmente definir el juego. Y en definitiva es un poco lo que estamos viendo, pero también queremos rescatar que este escenario en particular, bueno, el tema de la cuenca Salidulce es como un pequeño ejemplo de lo que pasa con Matanza-Riachuelo, pero la situación está mucho más acotada, son muchas menos industrias, son menos las autoridades intervinientes también, así que nosotros estamos convencidos que tiene que generarse el espacio para que esto, que estas dificultades que vos estás viendo, que es la que ve la sociedad, la que también detectamos nosotros, empiecen a limarse las asperezas, empiecen a definirse los roles, porque la situación es mucho más simple y mucho más concreta. Por lo tanto, si se definieran bien las acciones, podrían tener rápidamente algunos éxitos y mostrar un ejemplo de gestión ambiental, que es lo que nuestro país está necesitando, un ejemplo de gestión ambiental, sobre todo en cuencas. Sí. Así que, bueno, queremos la esperanza de que este mensaje les llegue, que aquí se puede tener un éxito rápido, que se puede trabajar en conjunto, sí, que la gente quiere trabajar también en conjunto, no todos son denuncias. Y bueno, y es el momento, creemos, de que las autoridades empiecen a escuchar a la sociedad que está viviendo el problema y empiecen a buscar soluciones en conjunto. Tal cual, ni más ni menos. Además, yo creo, Virginia, que es una oportunidad brillante que tienen los que desempeñan responsabilidades en el Estado para mostrar a través de estos casos puntuales, de estas cuencas contaminadas, por qué es imprescindible que el Estado conserve un margen de poder de decisión que es indelegable. Porque hay como en el seno de la sociedad, en ciertos niveles de conducción instalada una suerte de polémica de si más Estado, menos Estado. Ya sabemos que esto obedece a intereses generalmente que son los más importantes y que tratan de gravitar sobre las decisiones políticas. Pero si el Estado no tiene la capacidad de reconducir ciertos asuntos, es muy difícil que los particulares por sí mismos den un paso atrás y renieguen de ciertas formas de producción, digamos así, que son las que están apareciendo constantemente, porque vos mencionaste la palabra empresas, y son empresas que contaminan estos cursos de agua. Sí, exactamente, y que además muchas de ellas hoy están beneficiadas, porque la ley, por ejemplo, de promoción de los biocombustibles, justamente promueve que se genere combustibles a través de justamente la caña de azúcar, que en esa zona hay mucha. La vinaza, yo creo que es un producto derivado de la melaza, ¿no? Exactamente, la vinaza está relacionado con el trabajo de los ingenios. Por lo tanto, ya que ellos están beneficiados, los industriales están beneficiados porque hay una ley de promoción, realmente uno quiere que el país pueda crecer también en ese sentido. Creemos que es indelegable el rol del Estado en el control también de estas actividades, que se pueda producir, pero que se pueda producir de una forma que sea sana para el ambiente, para las personas, o sea, dejar de lado un poco el discurso ese barato de que no hay que producir para que el ambiente esté bien. Hoy por hoy se conocen muchos métodos que son ambientalmente amigables. Bueno, simplemente hay que hacer las inversiones, el Estado también tiene que promover estas inversiones, digamos, y controlar que se hagan.